200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí otra vez y como siempre, una vez más, pues yo me merezco otro descanso porque así lo marca el convenio. Y no me hago responsable en absoluto en la puta escoria que pueda acontecer a partir de ahora. Pues aparezco yo, no me gusta nada el aire este moderno y ye de la música. 1969, en el tráfico de drogas, 16 jóvenes españoles y extranjeros de diversas nacionalidades implicados en el tráfico de drogas han sido detenidos por la Brigada Especial de Estupefacientes, que se han incautado de diversas partículas de cannabis en su diferente forma de presentación para el consumo, hachís, kifi y grifa, y de LSD y de otras muchas drogas. El pasado día 7 fue detenido Severiano Carrero Zurita. Con ese nombre me duele el corazón de que haya sido un rastrero que hacía traficando drogas con un nombre tan español como Severiano Carrero. Como el gran Carrero, sí. Blanco. Y mire, iba a decir un taco, pero más tendré, porque soy una persona muy católica. Pero es que me hierve la sangre. Y posteriormente Mariano Herrera y Jochen Sancrón, tiene un apellido extranjero, y un marroquí al cual se le ocupó una pequeña cantidad de kifi. Sabemos que las drogas las traen los extranjeros, tanto del norte como el sur, para envenenar a la juventud española laboriosa, que luego les da por dejarse el pelo largo, les da por el festival y encima algunos de ellos se hacen rojos. ¡Qué asco! Las declaraciones de estos detenidos y la investigación realizada sobre sus actividades y relaciones permitió conocer una amplia red de traficantes que introducían en España por diversos conductos diversas variedades de drogas para los que se servían de vehículos propios y otros procedimientos tales como simular las mujeres hallarse en estado de gravidez. ¡Qué vergüenza! Para atravesar la frontera ocultando a los estupefacientes en sus vestidos. ¡Ay, desde que las mujeres salen solas a la calle! ¡Qué vergüenza! Las drogas eran proporcionadas principalmente a jóvenes estudiantes en lugar de frecuente reunión del elemento hippie. En vez de estudiar, que eso se iba a la universidad, mira lo que estaban haciendo. Un severo correctivo es lo que merecían. Por su parte fue capturado el súbdito alemán. Hay que ver cómo nuestro antiguo aliado se ha perdido tanto. Helmut Hoff y su acompañante Margarita Casanovas Vázquez, con ese nombre tan bonito y sin una mujer, qué vergüenza. Recién llegados a Madrid, procedentes de Ceuta, con 2 kilos y cuarto de grifa 25 de hachís, que Margarita pasó por el estrecho simulando embarazo en la muy fresca. Ambos eran conocidos por la brigada como traficantes que residían en Barcelona y se trasladaban con frecuencia a Madrid para vender grifa. Los restantes detenidos son estudiantes acusados únicamente de comprar drogas para su propio consumo, eso dicen todos. La Brigada Especial de Estupefacientes prosigue las investigaciones con toda intensidad, con objeto de erradicar de nuestro país los focos de esta epidemia que se va conociendo. Sí, criaturas, ahora viene el momento horroroso, el más horroroso si cabe del programa. Pues sí, hoy traemos una horterada muy... nos hemos pasado esta vez. Hay que decir que ha sido idea de Señora X, ¿eh? Sí, sí. Por una vez. Pues bien, hoy vamos a traer a doña Isabel Pantoja, esa gran mujer española. Y mejor persona. Y mejor persona. Me encanta ella, tanto ella como su familia. Vaya, el gran Paquirrín, amigo del presidente de España 2000. Sí, sí, sí. O el Cachuli, ¿no? Del cual sí. Se separó. Con ese look tan maravilloso de ponerse los pantalones hacia arriba. Vaya, hasta debajo del sobaco. Sí, sí, mucho me temo que va a sonar esto. Sí, ya lo sé que es una gran desgracia, que es una auténtica basura, pero nos vemos obligados a hacerlo. Y además os lo merecéis. Eso sí, y tanto que merecéis eso y peor cosa, si cabe. Que es difícil encontrar peor cosa que la Pantoja. Vaya. Vamos a poner el gran tema que se llama Se me enamora el alma. Colocaos una vez más, o menos patrocina dicha horterada y será convenientemente cortada cuando nos salga de nuestros adentros. Se me entiende. Michigan aprova una llei que justifica el bullying si es fa per motius religiosos. Com Déu mana. Sí, sí, com té que ser. El bullying, tot el que sigui per imposar la voluntat de Déu, claro, pues, es mereix això i més. O sigui, s'ha de fer bullying, s'ha de fer pressing, s'ha de fer tot el que calgui. Hosting, de tot. L'estàndard americà de Michigan ha aprovat aquesta setmana una llei anti-bullying que admet el maltractament a l'escola si s'argumenta un convenciment moral o religiós sincer, que el justifiqui. ¿Y quién, barema, quién hace el baremo esto de que es sincero? Pues no sé, tú imagínate. ¿Hay un sinceridad? Imagínate que hay un chaval moro en clase y todo el mundo pues se mete con él porque es moro. Y tú dices, ah, es que como nosotros somos cristianos, pues no estamos de acuerdo con él y le puteamos todo lo que sea. Y el musulmán, pues ya está. Claro. O uno que sea ateo, imagínate. Peor aún. Porque para un religioso siempre es mucho peor el ateo que el que sea de otra religión. Claro. El ateo es mucho peor, no cree en nada, no cree en Dios. Sí, sí, el ateo se va a condenar al infierno y va a condenar a los que están a su alrededor como no se haga algo. Evidentemente, una cosa que me preocupa a mí de muchísimo. Pues eso. La norma ha estat aprovada amb els vots a favor dels republicans, com no, i amb un emotiu rebuig de la senadora del partit de la minoria, Gretchen Whitmer. Podran donar-se copets a l'esquena i dir que han fet alguna cosa, però el que han fet és especificar com sortir-se'n de fer bullying, va dir la senadora. És una llicència republicana per al bullying, va afegir. Whitmer, molt emocionada, va recordar que la llei, que era anomenat Mat Safe School Law, llei de l'escola segura d'en Mat, després que un noi se suïcidés el 2002 per un cas de bullying relacionat amb l'homosexualitat, no hauria fet res per salvar en Mac dels seus agressors si haguessin argumentat un convenciment sincer de la que homosexualitat és dolenta. I tanto. Madre mía. Qué progresismo, ¿eh? Qué progresismo. Veo tan acentuado. Iba a decir que cavernicolismo, pero es que en las cavernas la gente era mucho más civilizada que ahora. Me cachis en la mar. La senadora també va recordar que el seu discurs d'almenys 10 joves han mort a l'estat de Michigan els darrers anys per motius relacionats amb el bullying i que en aquesta llei no hagués evitat cap ni una d'aquestes morts. Ahora cambiamos radicalmente de temática y de escenario y vamos con una forma alternativa ahora de ocupar. Pues vamos a Fisterra. El ocupa el cementerio de Fisterra podrá seguir en él si no hace daño, si no fai dano. El alcalde de la localidad, José Manuel Traba, reconoce que la presencia de Santiago en tales instalaciones resulta algo incómoda. Bueno, yo creo que será más incómoda para él, ¿no? Depende cómo sea el nicho. Los nichos normalmente no son demasiado espaciosos. Cabe justo la tumba y punto. Pues ya ves, ahí para ponerte moqueta, televisor, sí, claro. Mueble bar... todo ahí. Todas las comodidades. Sí. El peregrino que ha convertido en su hogar un nicho el cementerio de César Portela en Fisterra podrá seguir durmiendo allí. Y dice el alcalde, a situación non é normal, pero se non fai dano non ten por que haber problemas, sempre cando non se quede moito tempo. Tampoco muy difícil de entender. Decía ayer el alcalde de la localidad, José Manuel Traba, quien reconoce que la presencia de una persona en tales instalaciones resulta algo incómoda para el ayuntamiento. Pero si no molesta, pues se le deja. Claro. Santiago, y encima tiene un nombre adecuado para esos lugares. Se instaló hace 2 meses tras llegar caminando a Fisterra desde Castilla-La Mancha. El cementerio de Portela, cuya primera fase se finalizó hace una década, todavía no se ha estrenado. Falta por llevar hasta el recinto el suministro eléctrico y el agua y no hay fecha para que se pueda empezar a usar. Encima no tiene agua ahí en el nicho. Claro. Pese a que internacionalmente se trata de una obra reconocida, en Fisterra son pocos los vecinos que quieren una sepultura allí. Sabemos que en Fisterra antiguamente... Dicho en latín, era el fin del mundo. Cuando el humanoide no era consciente occidental de que la Tierra era redonda, se creía que Fisterra era el lugar donde había un gran abismo y todos iban al infierno. Por eso viene Fisterra al fin del mundo. Ya. Continuemos. Los 140 nichos construidos permanecían vacíos hasta que hace 2 meses en Santiago decidió quedarse a dormir en uno de ellos. dice que en este tiempo solo han pasado por allí algunos turistas y estudiantes de arquitectura. Bueno, algunos morbosos. El martes por la mañana abandonó el lugar temporalmente porque la previsión meteorológica no invitaba a quedarse, pero aclaró que su intención era volver allí. Pues al menos ahí supongo que no lo llovería, ¿no? Claro. El hombre que mantiene perfectamente limpia la tumba que ocupa y su entorno y no causa trastorno alguno. Y a la par, añado yo, goza de una gran tranquilidad por la noche. Vaya, si los muertos no emiten ruido. Se supone. Chungo si lo emitiesen. Vaya. Aún así, el alcalde reconoce que tal vez lo más adecuado sería construir un cierre en torno al recinto en previsión de que otros puedan hacer. La avalancha de ocupas intentando buscar nichos vacíos. Hasta el momento, en la construcción se han invertido unos 450.000 euros sin que nadie haya podido enterrar allí a ningún familiar. Oye, aquí tenéis otra forma alternativa de ocupación. Vamos a poner en temilla número 5 del CD Berlín 80, que titulado Punk Fiction, y se llama el tema Ahora o Nunca. els crema la casa perquè li van fer fora del seu Facebook. Un ejemplo claro de coherencia. Yo haría lo mismo. Claro, lo que tiene que ser, hombre. Te echan del Facebook, pues tú tienes que tomar medidas. Eso es una vergüenza, no se puede tolerar. Claro. Eso es un insulto, eso merece la muerte. Doncs bé, una dona ha sigut detinguda per haver calat foc, presumptament a casa d'uns amics, al municipi de Des Moines, a Iowa, perquè no van acceptar la seva sol·licitud d'amistat al Facebook. D'acord amb Des Moines Register, la casa de la família Rasmussen es va convertir en fum la matinada del 27 d'octubre. Els bombers van observar que l'incendi no havia sigut accidental i per això van preguntar a la família si sabien d'algú que els volgués fer mal. El marit i l'esposa van posar d'acord de forma immediata en un sospitós, Jen Harris. Els detectius han arrestat a la Jennifer Christine Harris, de 30 anys i de Des Moines, amb el càrrec d'incendi premeditat en primer grau. L'amistat de Nicky Rasmussen i de Jen Harris estava passant una mala ratxa quan els amics de la víctima de l'incendi planejaven una festa a través del Facebook. Aquest esdeveniment es va fer massa gran i algunes de les persones que a última hora es volien sumar a la celebració van ser rebutjades. Arran d'això, segons el 11 Live, Harris va començar presumptament a publicar comentaris molt desagradables al mur del perfil de Facebook de Rasmussen. A causa d'això, Nicky va acabar amb la seva amistat en aquesta xarxa social. Ai, qué gente tan susceptible, me encanta. Parecen bullas de chiquillos, esto. De lo que son. Sí, de lo que son, ni más ni menos. Aquesta ofensa suposadament va ser massa gran per en Harris, que va portar la seva ira fora de la línia i suposadament va incendiar el garatge de la família i va fondre el revestiment de la porta. Associated Press diu que el foc va destruir el garatge i va danyar la casa dels Rasmussen. Tot i això, confirmen que no va causar ferits. Harris està detinguda a la presó del comtat de Polk amb una fiança de $100,000. Y ahora viajamos a Berlín, una empleada de y no. La verdad es que no. Arte moderno. Básicamente. Como casi todo el arte. A ver si era una revolucionaria. A ver. La limpiadora. Una dadaísta. Y de manera irreparable, la obra del artista Gerardo está permanentemente en una de sus salas. Ha comunicado hoy la dirección del Museo Oswald de Dortmund al oeste de Alemania. Se trata de la pieza que se sitúa un recipiente con una gran mancha con un... La limpiadora la eliminó por completo en su afán de acabar con toda mácula para disgusto de la dirección de irreversible. Un portavoz